Ibiza y al mundo. Iniciamos semana con una energía especial. Estamos en Semana Santa y además estamos emitiendo en directo desde la monumental Baeza, ciudad de piedra, de olivos y de mucha fe. Aquí hay muchísimas procesiones de Semana Santa. Hoy la verdad va por delante en este reset espiritual para encarar esta Semana Santa para los cristianos. Buen momento para poner orden en la casa y en el alma, en el interior y en el exterior. Soy DJ Moreno San y escuchas Ibiza Monday Reset hasta las 8 en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Feeling good. En este programa siempre hablamos del estrés y, bueno, pregunto a la gente, pregunto en Google, busco información y me entero de que el estrés se rinde cuando hay propósito. Fijaros qué frase más buena. Y hoy, en realidad, que es el día de la purificación para los cristianos, en la Biblia se recoge que Jesús estuvo entrando en el templo para expulsar todo lo que no debía de estar allí. Por tanto, es un buen día para sacar de tu vida el ruido y a todas esas cosas que te roban el tiempo y que te roban la paz. Y hablando de paz, también vamos a hablar de amor y de la fiesta Age of Love, la era del amor, que se organizó el sábado pasado en el hotel Ocean Drive. Y me han dicho que se lo pasaron fatal, la verdad, las que fueron. Yo no estuve porque ya sabéis que estoy de viaje, estoy en Baeza, en la tierra del aceite de oliva. Pero bueno, no se pierdan los próximos eventos, desde luego, de Radio Ibiza Paradise y de estos chicos en la isla. Es una muy buena comunidad de música electrónica. Seguimos con la música. Yo soy DJ Moreno San y escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Ya sé que os canso, ya sé que os canso con tanto ejercicio, pero hoy toca hacer ejercicio de fuerza y algo de cardio para activar el metabolismo. Los lunes son sagrados para el ejercicio y más siendo lunes santo. Luego una duchita y aceite de oliva en la piel, aceite de aquí de Baeza, que es oro líquido. Úsalo para nutrirte por dentro y por fuera. Al pelo le viene fenomenal, yo que tengo el pelito un poquito más largo. También me está gustando hacer mucho tai chi últimamente, que a mis 30 años ya me tengo que cuidar. Bueno, os miento, creo que 30 no tengo, pero por ahí los he pasado ya. Y por supuesto, mucha hidratación para mantener un buen equilibrio dentro del cuerpo. Nada, que hay que hacer ejercicio aunque sea Semana Santa y sean vacaciones. Yo soy DJ Moreno San y escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. en este apartadito que tengo en el programa sobre psicología, la verdad es que quiero seguir rompiendo una lanza a favor de la verdad. La verdad es que os digo, aunque sea redundante, que siempre te va a ir bien, siempre te va a ir bien si dices la verdad. Y es que a veces no nos damos cuenta de que somos hipócritas porque creemos que lo sabemos todo. Pero aunque seamos prepotentes, la definición verdadera de hipocresía es que es premeditada, que es adrede, así que no lo hagamos adrede, que entonces nos va a venir cualquier cosa que no queremos que nos venga. Os vuelvo a recordar que la verdad es ese escudo que te va a salvar de todos los problemas. Ya sabéis el dicho, que en realidad es un versículo: la verdad os hará libres. En fin, nada se puede construir sobre arenas movedizas y perdurar, así que no llevéis una vida de mentiras ni una vida de apariencias, que al final el agua se la lleva. Soy DJ Moreno San y escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. And my fellows, I've been trying to make my name well known. First they was telling me get the hell on, now I get the room jumping higher than the ceiling. Bitches jiggle their melons, catch me in your city, really my buzz kinda swell on. Bando banging out your fucking eardrums, you hear some? Put it on my chip run, my city gon' love it. Flocking for the feature, that's gon' put you over budget. Hold up, shout out Jermaine, I just want my shit to get played. All the miserable days when all of my visual great, trying to follow my heart, result in minimal pay. I'm starting to separate cause my love propelling my wave. See, broke a rich, I'm so consistent, cause head doctors ain't free, dog. I'm telling ya, I done leveled up, my propellers put me ahead of ya. I circle back after I finish, watch me winning. Hold up, tell me what it feel like. Yeah, I've been on the road, but I'm still right. Yeah, I've been missing home, what it feel like. Hey, I've been getting on, hey, and it feel right. Yeah, I hope we still good. Hey, we hope got real life. Yeah, just know I'm forever there, though we still tight. I'm forever there, though we still tight. Just know I'm forever there. The year putting blood, sweat, and tears. No one told me you get older and your childhood disappear. When push come to shove, a technical felon. I tried to say I ain't give a fuck, but the karma way hit me up. Forever shouting Kobe when I put up a shot. RIP to him and DG Mamba mentality means that nothing worth it come easy. This shit ain't overnight, but I'm in my prime. Told homies think outside the box, pussy on their minds. My shorty talking chakras in when he all aligned. It felt like when I sold out the Roxy, all the heads online. Gave me an ultra boost of my confidence. All I'm missing is the Adidas sponsorship. I'm so for real, shit, I run the east. My niggas run the west, we'll probably have a dice game and divvy up what's left. Murakami is Craig Green, all on my body. I scooped the mommy and yeah, had me almost turned in the lights, please. But I'm staying focused. I seen ambition die too young among the dopest. We went from two dope boys to the billboards. Join the flu game, bitch, we gon' still score. Tell me what it feel like. Yeah, I've been on the road, but I still right. Yeah, I've been missing home, what it feel like. I've been getting on. And it feel right, yeah. I hope we still good, hey. Hope got real life, yeah. Just know I'm forever there, though we still tight. I'm forever there, though we still tight. Just know I'm forever there. We'll be right back. mysterious power over me. And girl, you can devour all of me. But just your touch, your tender loving touch. Now, baby, que siempre tengo un apartado de actualidad. Hoy analizo la movilidad eléctrica, madre mía, el coche que he visto anunciado, el avance de los motores eléctricos frente a los de gasolina, pues parece ser que va en aumento, sigue su marcha. He visto como un deportivo eléctrico de 650 caballos y solo 3,5 segundos de 0 a 100 empieza a venderse en Europa. Dicen que tiene 800 kilómetros de autonomía. Claro, si vas un poco de suave, porque alcanza los 265 kilómetros por hora. Bueno, me han dicho que los motores eléctricos tienen un reprise impresionante, superando a los de gasolina, así que habría que probar este bólido, que la verdad es que no creo que es un coche normal para la gente de la calle. En fin, yo prefiero una furgonetita para llevar balones, una red, un poco de comida y echar un partidito con buena gente en la playa. La actualidad nacional y mundial sigue siendo la guerra, a ver si los líderes van buscando ya la paz real de una vez. Estoy seguro que detrás de todo hay intereses económicos y de seguridad que yo no puedo llegar a vislumbrar, pero bueno, me gustaría que a ver si ya se ponen en el asunto, aunque al parecer hay bastante maldad en el mundo, que hay que combatirla con amor, no con misiles, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace un lado y otro. Vamos a seguir en un rato hablando de la fiesta, precisamente de Age of Love, para ver si estos políticos de una vez se ponen a amar en vez de a odiarse unos a otros. Soy DJ Moreno San y escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Your decision, I give you my permission to touch me any way you like. We were friends before feelings. I thought you were just kidding when you told me you needed to kiss my lips and take a chance. I tried to push you away, to tell. hora de hablar de la fiesta Age of Love, la era del amor, que el sábado se vivió en el Hotel Ocean Drive. Yo no pude ir, qué pena. La organizó precisamente el sello, los promotores de Age of Love, Anto, Dani Serra y Tony Clemente, que nos llevaron, o parece ser que llevaron todo, a una conexión musical estupenda con la gente. Alguien se levantó y dijo, no, me lo he pasado fatal. ¿Qué va? Hay vídeos por ahí de gente bailando como loca. Y después se siguió en el Roto con Israel Salgado y Ángel Linde, el gran Ángel Linde. Un saludo a todos. Qué pena que yo no pude ir, estaba de viaje. Parece que fue una tarde, noche de old school trans estupenda, con un montón de caras conocidas de antes y de ahora. Y esa reunión, esa unión en Ibiza es lo que hace ese rollito especial y de respeto y de alegría que existe por aquí, por la isla. Es lo que debemos de buscar en cualquier caso este Lunes Santo, purificar nuestras almas, purificar este templo de isla que tenemos, y bueno, que solo quede una buena conexión, amor y una fraternidad real. Gracias Tony, gracias a todo el grupo, Dani Serra, Anto, a todo el grupo por organizar esta fiesta de Age of Love. Estaremos atentos a la próxima. Yo soy DJ Moreno San y escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. I said again, never, never, never, never, never. Je vois la vie en rose. Cambiamos un poquito de tercio para animar este lunes que ya empieza a estar avanzado. Dentro de muy poquito ya sabéis que va a venir Mario Perales, va a venir Fabri, va a venir Javi Viana, van a seguir poniendo un musicón para vosotros. Sigamos con este lunes arreglando pues toda la semana. Ya sabéis, los que tengáis que ir de vacaciones, ir preparando las cosas rapidito, o sea, bien organizadas para que luego no os pille el toro. Os deseo una estupenda semana. Seguimos con la música. Soy DJ Moreno San. Escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. We'll be right back. Pues bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Resumen de nuestro reset de hoy en Baeza. Salud física consciente. Hay que estar preparado para el lunes santo y limpiar el interior y el exterior. Que la verdad siga por delante. Vamos a ir buscando la paz en todas nuestras relaciones, en el trabajo. Venga, que este lunes sea el cimiento de una semana llena de bendiciones y de claridad mental. Soy DJ Moreno San y escucha Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Este tema nos vamos a despedir. Me despido de esta joya de Jaén. Bueno, no, yo me quedo todavía aquí en Baeza, pero os despido desde Baeza. Os mando bendiciones a todos y muy buenos deseos en estas mini vacaciones que para algunos empiezan dentro de poco, para algunos ya empezaron hace un par de días. Os deseo que tengáis una semana llenísima de luz. Os dejo con la mejor compañía, que vienen por aquí Fabri, Mario Perales y Javi Viana, para seguir rompiendo la tarde y la noche del lunes con un montón de estilo. Yo soy DJ Moreno San y estuviste escuchando Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, hasta el lunes. yourself. Enjoy yourself. Baby, look in the mirror, you